desde siempre. Orbito de astronauta. Y no caigo adentro. Yo sé que en el centro hay júbilo. Muéstrame el pozo. Muéstrame el túnel. Hazme caer. Nacer.